El señor Orejas presenta Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias. Hola, y esta es la sexta parte de Alfonsín, el musical, que ya en 1988 se largó la carrera electoral. Tres candidatos fuertes, Fontova, Menem, Angelos. Esto lo que sigue está inspirado en Alban Berg, bizcochito de grasa y yerba para tu mami, puchero para el pan. Polches y liberales, todas las etiquetas se van a terminar. Vamos a armar un bailongo en la Plaza Congreso, toneladas de queso y salame pa' picar. ¡Todos! Se siente, por todo presidente. Se siente, por todo va a ganar. Se siente, por todo va presidente. Se siente, por todo va a ganar. Toneladas de queso y salame pa' picar. Se siente, por todo va presidente. Se siente, por todo va a ganar. Se siente, por todo va presidente. Se siente, por todo va a ganar. Arrita en el suelo, unánima berrea. Audaz melena en pleno tribunal, acurrucala del dolor del ciego, acurrucala del dolor del zar. Es la manguera de la pampa fría, de olor a sidra, que me ha dado Dior, Christian Dior. Marcha de mi esperanza, aparecida como un nos ayude. Como si fuera poco, en medio del caos en que se iba convirtiendo el gobierno de Alfonsín, comenzaba la campaña política para las elecciones del 8 de julio de 1989. En exclusiva en orejasaluniverso.com pueden ver un documental sobre la campaña del general Fontova que tenía fórmulas mágicas para lograr el triunfo. Los argentinos tenemos servicios públicos caros y malos. Yo afirmo que los servicios públicos deberán ser prestados por quien puede hacerlo bien y barato. Hay que pensar en quien los recibe y no en quien los presta. Voy a privatizar todo lo que sea necesario. El Estado va a poder ocuparse en serio de sus verdaderas funciones. Educación, salud, justicia, defensa, seguridad. Esa es mi idea. Un Estado austero, saneado, eficaz. Ángelos. Para una Argentina que funcione. El que hablaba así era el candidato radical Eduardo Angelós, gobernador de Córdoba. Aquel que decía que traía la lapicera roja para bajar gastos del Estado y privatizar todo. Y del lado contrario se encontraba el riojano Carlos Menem, lleno de glamour y con propuestas atrayentes. Por los niños pobres que tienen hambre. Por los niños ricos que tienen tristeza. Por la justicia que hace falta. Por el pan en todas las mesas. Por los jóvenes sin porvenir. Por los viejitos sin presente. Por los hombres de trabajo. Por los sin techo. Por la alegría. Por mañana. Por la esperanza. Por los otros. Por nosotros. Por la tierra. Por la vida. Por amor. Por Argentina. Lizarazu

con los desaparecidos, bailan con los muertos, con amores invisibles. Bailan con sus padres, sus niños, con sus esposos. Ellos bailan solas, bailan solas. Mr. Pinochet, su siempre huele mal. Y ese dinero que recibe pronto se terminará. No podrá comprar más armas ni a sus verdugos pagar. Imagine a su madre bailando sin bien soledad. Bailan con los muertos, los que ya no están. Amores invisibles no dejan de danzar. Bailan con sus padres, sus niños también, y con sus esposos en soledad. Un día pararemos donde un sueño frío. Un día cantaremos. Un día pararemos donde un sueño frío. Un día cantaremos. Doctor Orejas recuerda vívidamente el 14 y 15 de octubre de 1988, cuando se presentaban Bruce Springsteen, Sting, Peter Gabriel, Tracy Chapman, Yusuf Nundur, León Gieco y Charly García en un mismo escenario en el marco de la gira mundial Derechos Humanos Ya, con el objetivo de la difusión de la Declaración Universal de Derechos Humanos a los 40 años de su proclamación por las Naciones Unidas. Imposible olvidar ese concierto en el estadio de River, especialmente cuando Sting junto a Gabriel cantaban Ellas danzan solas y aparecían las madres de Plaza de Mayo en el escenario acompañando y bailando con la canción. Ya íbamos por los 5 años de democracia, una democracia que en los tumbos se afirmaba, pero donde nunca más se sentía como una consigna que nunca se iba a ver mancillada. La ovación fue tremenda, como a lo largo de todo el recital, y hoy, a tantos años, el doctor ruega que vuelvan. Sí que se los necesita nuevamente por la Argentina de hoy. las madres de los desaparecidos. Muchas gracias. Un final con todos los músicos en el escenario, ¿verdad, Charlie? Derechos humanos, ya. Derecho. Párense, luchen, nunca dejen nada por hacer. Una excelente banda se despide con un segundo disco con producción de Gustavo Cerati llamado Para Terminar. Se trata de Fricción y con ellos nos despedimos también de este primer bloque con el tema Simple Arias. Preciosa,